expresarte con palabras lo que siento. Si por amor a mí moriste sin merecer, por mis pecados tú pagaste en esa cruz. Eres tan bueno, mi Jesús, por siempre te agradeceré. Siempre.